No le cuentes a nadie que me has visto llorar. Deja que todos crean que lo pude olvidar. No le digas a nadie que me muero de amor. Pero ¿qué puedo hacer si él está en mi